Chuck. Quiero devorarte. Sacude tus caderas para mí como tú lo sabes hacer. Que yo voy a castigarte. Mamacita, mueve ahora. Que yo quiero hacerte mi señora. Pónteme suelta, pónteme mona. Que quiero devorarte a todas horas. Mamacita, muévelo ahora. Que yo quiero hacerte mi señora. Pónteme suelta, pónteme mona. Que quiero azotarte a todas horas. Descontrólate. Hazlo de manera que me cause tentación de probar tu cuerpo. Voy a hacerlo, tengo que hacerlo. Muévete, mi amor, que yo quiero verte ahora mismo. No quiero perder tiempo. Voy a hacerlo, tengo que hacerlo. Dime bien, si conmigo tú quieres tirarte, yo sé que vas a sentirte bien. Y si no quieres moverte, dale su bate, mami, digo muévete. Yo sé que conmigo quieres tirarte. Yo soy tu hombre, tú mi mujer. Pero lo he dicho antes, vas a enchularte. De probar tu